Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina, A tapar la calle. A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Tocando el corretín. A tapar la calle que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se nos diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para... A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. A tapar la calle que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen camiones. Solo los mocicos con flautas y trombones. A tapar la calle que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, buenos días, buenas tardes. Para nosotras, buenos días, porque es por la mañana, aunque este programa va a sonar por la tarde, porque lo estamos grabando previamente. Y estamos aquí por primera vez en este curso, un equipazo de los proyectos de cuidados y conciliación. Entonces, si queréis podemos presentarnos, porque somos muchas, pero no estamos aquí todas. Entonces, yo soy Marta y tengo por aquí, ¿a qué compañeras tengo? Yo soy Elizabeth. Yo me llamo Lucía. Y yo me llamo Miriam. Y yo soy Safia. Y al otro lado del cristal, controlándonos el sonido, tenemos a... Hola, hola, yo soy Laura, encantadísima de estar con estas super mimbreras. Vale, entonces este es nuestro programa, nuestro primer programa de radio de este curso, que no será el último, pero bueno, queremos contar así cosicas, ¿no? Porque ahora por la mañana hemos tenido formación, hemos estado todas juntas y luego nos hemos venido aquí a grabar. Entonces, ¿a alguien le apetecería contarnos lo que hemos hecho, por ejemplo, esta mañana? Pues hoy en la formación que hemos tenido a las 10 con todas las mimbreras, junto a Laura y Marta, la formación de hoy trataba de canciones para los peques. Claro, porque igual, claro, no hemos contado que nos juntamos todos los, ¿verdad? Pues nos juntamos todos los viernes de 10 a 12, todas juntas en Gusantina. Y cada día hacemos como una cosica diferente, ¿no? Sí, por ejemplo, esta semana eso ha tocado pues temas de canciones para los peques. Ajá. Y hemos hecho unos juegos en dos equipos, que ha estado muy bien. Y no sé. Han tratado de hacer un juego que se llama como Furor Furor. Sí, claro, es que las jóvenes pues quizá no nos sonaba, ¿verdad? Pero es que hace muchos años en la tele había un concurso que se llamaba Furor Furor. Entonces lo hemos versionado, ¿no? Somos muy viejas, Marta, somos ya. Somos muy viejas, ya. A mí me parece un gran juego, claro, yo he jugado mucho a esto, así de adolescente. Y lo hemos versionado con canciones infantiles, porque al final, pues todas hemos sido niñas, todas hemos cuidado a nuestras primas, hermanas, vecinas, ¿no? Sí. Y conocemos un montón de canciones infantiles. Entonces, ¿y qué categorías han salido en este juego? ¿Os acordáis? Hemos canciones de Nana para niños, vale, para que se relajen, se estén tranquilitos, más que nada pues eso, para no sé cómo decirlo. Sí, como para estar en calma, ¿no? Porque sí, no es lo mismo. Pues, para estimular a los peques. Exacto, claro, depende de lo que queramos conseguir con esos peques, pues cantamos una cosa u otra. Sí. Vale, entonces una categoría era canciones que invitan a la tranquilidad. Eso es. Vale. ¿Qué más? Otra de juegos más activos para que los niños pues también puedan divertirse y con más movimiento y... Como con coreografía, eso, ¿no? Es, hemos bailado un montón, nos hemos movido, ¿vale? ¿Y qué más? Aún había una más. La tercera ha sido de coreografía, tal cual. Que nos hemos picado ahí entre los dos grupos, a ver quién bailaba mejor, cantaba mejor. Ha ganado mi equipo. Mentira, pero bueno. ¡Hemos ganado! Y eso. Y aún había una que nos han salido... muchísimas, muchísimas canciones. Sí, porque dando a pensar, pues hemos recordado lo que es el pasado. Yo, por ejemplo, cuando era más pequeñita, claro, me ha venido a la mente muchos juegos de cuando jugaba con mis primas, mis amigas. Y la verdad que me he divertido, me lo he pasado muy bien recordando los juegos. Es que en las formaciones jugamos mucho, ¿no? Sí. Creo que sí. Nos gusta. Sí. Que al final... al final nos divertimos. Jugamos al principio y al final, ¿no? Sí, sí. Es que ojo, porque es verdad que muchas veces lo de jugar parece que no, pero cuando somos más adultas, hay muchas adultas que no juegan casi. Sí, pero... y en Gusantina lo de jugar nos gusta mucho, además. Mucho. Así que en cuanto podemos, hay juego siempre. Y estar en conjunto con más personas y... yo la verdad, lo que te he estado comentando sí, en la... puedes comentarlo para que todo el mundo lo sepa. Pues yo soy reciente, llevo un par de semanicas con las mimbreras y la verdad que me está gustando mucho, lo estoy cogiendo con ilusión. Es lo sencillo que ves tú así a diario conforme tú tratas a tus niños o gente más pequeña de tu casa y lo ves de esa manera, es diferente. Y la verdad es que sí, es muy curioso y me está empezando a gustar mucho. Qué bien. Qué guay. Porque tú, Miriam, ¿cómo has llegado, o sea, cómo has llegado hasta este grupo de mimbreras? O sea, has dicho que llevas un par de semanas. Sí. Pero no sé, ¿cómo has llegado hasta aquí? Sí, bueno, a ver, yo cuando era pequeña yo vivía aquí en La Madalena. Y yo me acuerdo que veníamos por la tarde... amigos y familiares a lo que es aquí a Gusantina a pasar la tarde y me acuerdo pues que nos divertíamos y hacíamos cosillas y bueno lo o sea, que eres ya niña de Gusantina, sí, empezaste sí, muy es, pequeña, eso es, y bueno ahora que estoy con vosotras pues estoy gracias a mi hermana que empezó ella junto a familiares, pero empezó ella y ahora estoy con mi sobrina Lucía que está aquí. Estamos en familia. Estamos en familia, todos familia, sí. O primas, o amigas, o conocidas, de siempre. Es un grupo muy guay. Sí, y vosotras sois muy familiares, muy cariñosas. La verdad que me gustó mucho cómo me recibisteis las dos. Qué guay. Sí, arropada. Nos alegra mucho que te sientas así. Sí, la verdad es que sí. Porque se trata un poco de eso también, ¿no? O sea, pues de juntarnos pues una vez a la semana, pues aprender cosas porque aprendemos cosas, pero bueno, pues también pues de jugar, de pasarlo bien, de sentirnos cómodas. Eso es. ¿No? Pasar un ratico agradable. Sí. Y eso que nos llevamos la todas las semanas. Sí. Oye, para acabar la semana, ¿verdad? Sí, la verdad es que viene muy bien. Un buen ratico. Sí. Que a veces nos cuesta porque es viernes. Y decimos, ¡ay, qué pereza! Pero luego, ¿no? Cuando estamos aquí a mí se me hace corto. Claro, se me hace cortico. Pasamos bien. Sí. Sí. A ver, ¿y tú, Elizabeth, también llevas poco tiempo con nosotras o no? Sí, también como Miriam. Entré hace poco. Y la verdad que yo pensaba que iba a ser más teoría, iba a ser peor, digamos. Pero la verdad que se te pasa rápido, jugando y todo. Y te sientes... una niña, pero no es malo. Qué guay eso, eso está muy guay. Sí, y la verdad que jugando pues aprendes. Y eso. Y yo también soy de aquí del barrio y todos mis hermanos han ido a la Gusantina desde pequeños y mi madre pues también pues me llevaba a mí. Y nada. Y ahora pues has vuelto. Sí, he vuelto de grande otra vez. Muy bien. ¿Y también tienes familia en el grupo? ¿O amigas o conocidas? O sea, ya es conocías que... a gente del grupo, sí, ¿no? Sí, somos todas del barrio, entonces nos conocíamos todas. Uh-huh. No ha sido pesado. No es un lugar extraño, ¿no? No. Eso también facilita mucho, en plan, de repente vas a un grupo que conoces a gente y demás, pues te dan menos cosica. Mm. Pero bueno, al final, aunque haya gente que no conozcáis, somos casi todas del barrio. Sí. Hombre, y entiendo que os han hablado bien, ¿no?, de este grupo, porque si no, no habríais venido. Porque imagínate que dicen, no vayas, porque... Qué mal en la Gusantina, fatal. Claro. No, yo pienso que tiene cosicas buenas... Y otras cositas, pues como personas, pues hay veces pues claro. Que dices tú que estás un poco saturada y cosas así, pero por otro lado, pues si vienes aquí, disfrutas. Los niños también dan muy buena energía. Te la quitan también a veces. ¿Cómo Yo creo que agotan, la mayoría, agotan. Agotan bastante, pero no sé, es... Hay que cambiar también de estar siempre con adultos, estar más serio, estar con adultos y con niños, pues lo que decía Elizabeth, que te vuelves una niña más, porque claro, tienes que estar al nivel un poquito de ellos para entenderlos. Qué importante eso. Sí, porque como te estoy hablando yo a ti, no vas a hablarle a un niño porque no, claro. Se va a estar mirando por arriba. Y hay que tener, pues eso, mucha paciencia. Y aprendes mucho. Mucho. Aprendemos mucho, ¿verdad? De las niños, peques. Sí. De los niños aprendemos mucho. Yo que tengo sobrinos pensaba que ya lo sabía todo, pero no. Cada día aprendes más cosas. ¿Tú tienes muchos sobrinos? Sí, tengo 7. Wow. Es que con 2 años fui tía. Wow. Sí. Y más que nada, más que sobrinos los tengo como hermanos, la verdad. Claro. Porque me compartís crío con mucho ellos. Tiempo, o sea. Sí, es que nos contamos todo, porque mi sobrino, el que más cerca tengo, tiene 18 años claro, y yo tengo 20. Que es de tu edad claro. Casi. Sí, lo veo como hermano, la verdad. Claro. Qué guay también eso. Sí, me pasa como con Lucía. Yo tengo 29, Lucía tiene 21. Y bueno, yo la he visto nacer. Claro, porque vosotras sois ella. Tía y sobrina, ¿no? Sí, sí, ella es mi sobrina. Bueno, la he visto desde que era... Yo era pequeña, pero me acuerdo mucho de ella. Y siempre hemos estado muy unidas, siempre hemos estado juntas, luego estuvimos un tiempo que no, y ahora que tiene pareja, pues la verdad que no la veo mucho, tiene pareja, el trabajo también está siempre aquí, pero es como mi hermana pequeña, más que sobrina, es mi hermana pequeña. Una más, porque tú ya tienes más hermanas. Sí, es verdad, es verdad. Claro. Sí. ¿Y cuántas hermanas tienes tú? Pues conmigo somos 5. Yo soy la pequeña. ¿Tú eres la más pequeña de todas? Sí, somos todo chicas. Y claro, yo al ser la pequeña, pues mis hermanas más mayores han tenido hijos, pues... Cuando... Claro, o sea que también tienes un montón de... Sí, ¿no? Sí. ¿Cuántos sobrinos tienes, con sobrinas? Con la que tenemos ahora, 10 o 9. Es que imagínate. ¡Qué cuadrilla! Lea. Sí. No os aburrís, sí. ¿No? ¡Qué vosotras? Cuadrilla! No, Rebeca, que estuvo aquí trabajando con el proyecto de Mimbres, ha sido mamá. Que le mandamos un súper beso desde aquí, por si nos escucha, que nos acordamos mucho, sí, de ella. Y nada, muy, muy contenta está. Y además vivís cerquita, ¿verdad? Vuestras sí, hermanas. Sí, la verdad. O sea que sí. Estáis sí, físicamente sí, muy cerca. Sí, sí. Que os veis casi a diario. Sí, ahora somos las estamos... vecinas. Somos vecinas. ¿Ah? Sí, yo vivo en el 5, Miriam vive en el 1, Rebeca vive en el 3, mi otra tía vive vecinas en el 1. De edificio, o sea, de... Sí, un bloque, un bloque. O sea, sin salir a la calle os veis. Ya, ya nos vemos, ¿no? Sí, fue cuando pasó lo de la pandemia, nosotras no nos aburríamos. Claro, estábamos de arriba abajo todo el día. Claro. Ya, eso con la peque de Rebeca, pues, ¿dónde está la niña? Pues, ¿sabéis? Cada una en, cada el, en el tercero. En el segundo. Sí, hay que irla a buscar por los pisos. Sí. No sabía que erais tan vecinas. Sí, vinieron acoplando. No sé mal. Se vinieron. Ya. Ahí todo. Ahí. Ah, claro. Bueno, estamos junticas, pero no revueltas tampoco. Claro. Hombre, eso está bien que cada sí. una tenga su espacio. Eso es. Que cuando os queréis juntar podéis sí, hacerlo fácilmente, eso es. Pero oye, cuando cada una quiere tener su espacio, ¿verdad? Claro, pues ahora esto de la bebé de mi hermana nos ha unido un poquito más, porque claro, como nos turnamos para cogerla, estamos más cercanicas, pero bueno, bien, muy bien. Pues muy bien, ¿y tú, Elizabeth, no vives en ese edificio? No, no sé. Casi. Pero cerca. No, yo vivo en la Madalena, pero bueno, que tengo a mi hermano enfrente, que también me deja a los niños pequeños cada 2x3 y tengo que escaparme. ¿Tú algo cuántos hermanos tienes o hermanas? Tengo 2 hermanos y 1 hermana. Pero uh-huh. Es que la única hermana que tengo, pues vive en Palma de Mallorca. Ah, pues vecinas, sí. Vecinas. No, se casó y se fue. Pero bueno, bueno. Que por lo menos he cogido un avión que nunca lo había cogido. Mira. Tengo vacaciones aseguradas. Claro. Buen destino, la verdad. Buen destino. Sí. Sí, es muy bonito, Palma de Mallorca. Hombre, sí, no está mal tener familia en Palma de Mallorca. Sí, eso es lo bueno, Por un lado dices tú, ay, qué penita que se ha casado o se ha tenido que marchar un familiar. Sí, porque la ves menos, ¿verdad? Pero te da esa cosa de decir, tengo esa excusa para viajar a tal lugar y verla. Y ya claro. Visitar el lugar. Hombre, claro. Eso es bonito también. Qué guay, porque sí. Tenéis familiares así en más sitios. Sí, tengo familia por parte de mi madre en Madrid, uh-huh. En Santander. Y solemos ir de vez en cuando repartidos a visitar. Por sí, la geografía española. Eso es. Eso es. No, pero muy eso es bien. Bueno también. ¿Y tú, Lucía? ¿Tú tienes así familia por que digas...? No, yo igual que Miriam. Claro, se me sobrina. Bueno, todo está ahí, todo junto. Bueno, pues os podéis hacer una quedada en Santander, las dos. Es verdad. Sí. Por ejemplo. O en Madrid, en os Madrid, encontráis en allí. Madrid. Sí. Es verdad. ¿Porque tú tienes hermanos o hermanas? Tengo solo una hermana. Uh-huh. Pero vamos, que es lo que ha dicho antes Miriam. Que yo, en verdad, a mis tías las tengo como hermanas. Porque mi abuela dijo, ¡pa' mí! Y me selló. Claro. Me crió mi abuela. Entonces sois dos de sangre, pero... Pero, sí. Pero un montón de espíritu. Sí. Claro, hombre, pues... Estas eran las pequeñas de casa. Y las cogimos con mucha ilusión. ¿Tu las... hermana es más pequeña que tú? Sí. Sí, 3 añitos. Y 8. Uh-huh. Se llevan tres... Os lleváis 3 años, ¿verdad? 3 años. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. Qué interesante, chicas. Sí, la verdad es que sí. Vale, pues mira, si queréis, lo que podemos hacer ahora que ya pues nuestros oyentes nos conocen un poco más, como hemos preparado alguna canción para que suene, y entonces vamos a poner esta que yo creo que la ha elegido Miriam, si la quieres presentar o decir por qué la has elegido o simplemente por, es porque te gusta. Me gusta la melodía, la letra no la he escuchado muy bien porque, uh-huh. Bueno, es en inglés y no he tenido esa cosa de... Sí. Pero no sé, parece que te proyecta a otro lugar, porque la música te hace ir, viajar a... Y no sé, me ha gustado para empezar. Qué guay, ¿vale? Sí. Pues os dejamos con esta canción que nos ha elegido Miriam. Esperamos que os guste. Sí. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground. We'll be sanctuary. Shatter me with your touch. Oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hopeless holiday. Bueno, pues seguimos aquí en el 101.8 de FM con nuestro programa A Tapar la Calle. Recordamos que estamos aquí parte del equipo de las mimbreras, de los proyectos de cuidados y conciliación de Gusantina. Nada, estábamos escuchando una cancioncica que había elegido Miriam, ¿verdad? Sí. Y más cosas que os queríamos contar, porque hemos empezado hablando pues de nuestras formaciones y luego pues oye, nos hemos puesto a hablar aquí de nuestra vida, que está también maravilloso. Pero por seguir contando qué cosas bueno, hacemos en las formaciones o qué cosas hemos hecho hasta ahora, que es verdad que hemos empezado hace muy poquito, pero qué más cosas hemos hecho estas semanas. Vale, a ver, yo sé que ha habido 4 formaciones, pero por motivos yo solo he podido ir a 2. Vale. La primera yo no fui, pero me contaron que estuvo muy bien, porque se presentaron, jugaron, se soltaron un poco, y ya en la segunda nos pusimos a jugar todas juntas, que fue lo de los juegos, ¿puede ser? ¿Eso, lo de los juegos y juguetes o...? Creo que sí. Sí. Bueno, no me acuerdo, la verdad. La clasificación de los juegos que hay de nivel de edades de niños. Uh-huh. ¿A eso te refieres? Bueno, miento, esa fue la semana anterior. Ajá. Sí. Que no me acordaba. Lo que hicimos fue el que había en la ludoteca como un montón de material, ¿no? Sí. Y los teníamos que repartir en 4 grupos que se diferenciaban en reglas, sensorial. Uh-huh. De movimiento. Bloque, construcción sí. y movimiento creo que era movimiento, ¿verdad? Simbólico creo que sí. Era, ¿no? Sí, creo que sí. Claro, porque no, pues no juega lo mismo un peque de 3 años que uno de 10, ¿no? Claro. O bueno, quiero decir, pueden compartir juego, pero no es lo que no predomina el mismo tipo de juego en cada edad. Sí. ¿Y qué cosas había, por ejemplo, en simbólico? ¿Os acordáis lo que era? Los libros. Libros, dibujar, todo lo que tenga que ver con la imaginación del niño o de la persona que esté ahí. Sí. Con una, por ejemplo, un fular, pues decir, ponértelo en la cabeza, decir soy una princesa. O, ajá, claro. O eso más. Como jugar a ser lo que sea, ¿no? Eso es la imaginación, usar la imaginación. Vale. Y luego estos juegos de construcción que decías tú, Lucía. Son un poco como los de bloque. También entraría igual algún... De puzzles. ¿No? Algún puzzle. Claro, porque esto era un poco para todas las edades, ¿no? Sí. Pero dependiendo de la edad... Es un poco con más dificultad o más fácil. Claro. Claro. Por ejemplo, un peque, pues construcciones de bloque como... Bueno, luego no. Sí. Pero bueno... Sí, es, como hacer torres. Sí, vale, sí. Y luego, no sé, igual un peque más mayor, igual un puzzle de esos que son grandes, que son para hacer un perro, yo qué sé. ¿Sí? Algo así. ¿Sí? Era un poco más difícil. Sí, sí, sí. Y eso. Luego estaba el de sensorial, que era para los peques. Más bebés. Más lo que es a partir de un añico, 3, que estimula lo que es el sonido, el tacto, el ruidico. Muy bien. Que haya un sonajero, por ejemplo, o algo que haga ruido que llame la atención del bebé. Y luego los juegos de reglas. Como un juego de cartas, como el lince también puede ser. Claro, todo que ya eso. Son para un poco más mayores, ¿no? Porque... Sí. Que son pues, un poco a lo que jugamos nosotras, sí, ¿no? Pues sí. Hoy que hemos estado jugando al virus. Claro. O el fútbol, por ejemplo. Claro. O el baloncesto. Vale, ¿y qué más cositas hemos hecho? Otros días. Un día estuvimos haciendo algo con papel. ¿Os acordáis que hicimos papiroflexia? El barquito. Sí, hicimos un barquito por los derechos de la paz. Por los derechos de la infancia, y sí. También de la infancia. Sí, el derecho a la paz. El derecho a la paz, que es sí. Un derecho fundamental. Sí. Uh-huh. Y nos lo pasemos bien. Claro, porque ¿sabéis qué día celebramos en Gusantina los derechos de la infancia? El día 20, jueves. Que es el día, o sea, hoy, el día que... Hoy que va a sonar. O sea, está sonando. Sí. Ya habremos terminado nuestra fiesta. Ya habremos terminado nuestra manifestación. Sí. Que pero... Espero que haya sido muy guay. Esperamos que haya sido muy guay, ¿verdad? Que esté muy bien. Claro, es que es un poco raro hablar de... ¿no? Sí. De sí. Para, lo que para nosotras es futuro, pero que cuando suene esto sí, ya es pasado. Ya diciendo ya. Pero bueno, yo creo que sí que va a ser interesante y al estar todas unidas, que iremos todas, yo pienso que iremos todas, a no ser que haya alguien que no pueda ir, nos lo pasaremos bien. Pues yo creo que sí. Sí. ¿No? Sí. Yo, por ejemplo, el año pasado, de todas las fiestas que hace Usantina, yo fui a todas, menos a la de los derechos. Este año tampoco voy a poder ir, por desgracia, porque tengo dentista. Pero no pasa nada, espero que esté muy bien. Te lo contaremos. Y por fotos, y espero que me lo cuenten en la siguiente formación. Sí. Así que, atentas, por favor. Estaremos captando todo para luego poder contártelo, Lucía. Me parece muy bien. Es que vosotras animáis porque tenéis una energía, aparte de que tenéis una energía bonita, porque transmitís alegría, tranquilidad, tenéis familiares, sí, la verdad, y estamos a gusto. Yo estoy, me encuentro muy a gusto. Y yo creo que eso los niños también lo notan. Sí. Claro. Cuando te ven tensa o que no sabes lo que hacer. Es que eso es importante. Es que el niño tiene que conectar también para que esté a gusto y que esté bien. Claro, y además es que no se conecta igual con todas las peques. Claro. Es complicado eso también. Es complicado, sí. Porque, por ejemplo, con los bebés también tienes que tener no sé cómo explicarme, porque ellos no pueden hablar, pero sí transmiten su frustración, lo que quieren. Sus necesidades, ¿no? Sí. De otra manera que no es con palabras. Sí. Que es, lo cual es más difícil de entender. Es más difícil, Lo tienes que más o menos pues saber. Por interpretar. Ejemplo, sí, me pasa con mi sobrinita nueva, que últimamente llora porque le duele la tripa. Y claro, ella lo expresa llorando. Claro. ¿Y tú cómo sabes que es porque le duele la tripa? Porque se pone muy irritada, se pone muy... Muy rígida. Y luego cuando le haces masajicos o la pones boca abajo es cuando se siente aliviada. Madre vas mía. Vas descartando. Claro. Hambre no es, esto no es. Dices, pues tiene que ser. Claro, pañal sucio no es. Eso es. Claro, ¿qué pasa? Sueño. Sí, sí, porque saben ellos cuándo llorar por cada cosa. Claro. Entonces... Claro, lo difícil es las adultas, ¿no? Saberlo. Sí, sí. Eso es. Bueno, Lucía, más que nada, porque has estado tú ya con los pequeños. Vale, pues es que ya nos está diciendo Laura que se nos está acabando el tiempo del programa. Entonces estamos aquí muy a gusto, pero nos tenemos que ir despidiendo. Pero bueno, volveremos. Sí. ¿Habéis estado a gusto? Sí, la verdad es que sí. Sí. Pues podéis, si queréis, despediros, mandarle besos a la gente que nos vayan a escuchar, a nuestras compas. Sí. Bueno, pues yo me despido por hoy y muchas gracias por escucharnos y espero que tengáis un bonito día. Bueno, pues yo me despido, que ya es la tercera vez que estoy aquí. Espero venir más, porque estando aquí te lo pasas muy bien. Y así pues hablamos y estamos un ratico. Y yo también espero volver, que yo pensaba que iba a ser más presión, pero al final me he ido soltando más. ¿Y has estado a gustico? Sí. Pues eso es lo importante. Así que hasta aquí el programa de cuidados. Un saludo para todo el mundo. Y hasta luego. Adiós. Adiós. Despedimos los locales, jugamos en Diverpool.